Hola, esta grabación está hecha para ser escuchada justo cuando te vas a ir a dormir, así que deberías estar tendido en la cama. Tus ojos deberían estar cerrados cómodamente y tu respiración debería ser profunda, rítmica y relajada. Si no lo has hecho aún, tómate un momento para pensar acerca de tu día mañana e imagínatelo desarrollándose exactamente como te gustaría que lo hiciera. Imagínate logrando aquellas cosas que te gustaría hacer mañana y teniendo las experiencias que te gustaría tener y siendo exitoso en cada aspecto de tu vida. Si estás intentando adquirir nuevos hábitos positivos, imagínate haciéndolo mañana. Y cualquiera que sea la hora a la que te quieres despertar, imagínate despertándote a esa hora, sintiéndote descansado y listo para empezar. Y ahora, quédate un momento pensando en tu cuerpo ideal. Imagina que te ves exactamente de la manera que te gustaría ser, sintiéndote muy bien. E imagínate a ti mismo disfrutando y estando en forma y sintiéndote estupendo. Y manteniendo tu cuerpo ideal en mente, permítete a ti mismo relajarte y dejarte llevar. Simplemente escucha el sonido de mi voz. Inhala profundamente. Respira y exhala completamente. Respira y siente la sensación de relajación entrando en tu cuerpo y en tu mente. Hay una parte de tu mente y cuerpo que sabe exactamente lo que tiene que pasar para que pierdas peso fácil y naturalmente. Y todo lo que realmente necesitas hacer ahora es relajarte, dejarte llevar y dejar que ocurra. A medida que te relajas, que te dejas llevar y dejas que ocurra, nota un sentimiento de tranquilidad viajando a través de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta los dedos de tus pies, comenzando por tu frente. Nota cómo tu frente se está relajando ahora, dejándose llevar y volviéndose floja y cómodamente relajada. Y a medida que tu frente se relaja, se suelta y se queda cómodamente tranquila, todas las preocupaciones del día irán desapareciendo. Y todo el estrés, la tensión y la confusión se disolverán. Estarás tan relajado que los ruidos y las influencias externas solo harán que te vayas adentrando en un estado de relajación más profundo, donde tu mente literalmente tiene el poder de crear el cuerpo que tú deseas, tu cuerpo ideal. Y mientras tienes tu cuerpo ideal en mente, siente cómo la sensación de relajación se mueve desde tu frente a tus músculos faciales y tendones, de manera que los músculos faciales y tendones estén ahora sueltos, flojos y completamente relajados. Incluso los músculos y tendones alrededor de tus ojos están sueltos, flojos y completamente relajados. Tan relajados que muy pronto te darás cuenta del hecho de que dentro de tu cuerpo está ocurriendo un cambio muy positivo. Tu cuerpo está ahora empezando a entender a un nivel profundo que es ok estar delgado, y simplemente inhalando de forma natural y exhalando cómodamente, tu cuerpo comienza ahora a soltar todo el exceso de peso. El peso simplemente comienza a desaparecer de tu cuerpo, desapareciendo día tras día. Todo esto ocurre simplemente dejándote llevar. Y dejarte llevar es fácil y natural. Dejando atrás los pensamientos y dejando atrás los problemas, dejando atrás las preocupaciones del día. Siente cómo los músculos y tendones del cuello se relajan, se sueltan cómodamente y se quedan tan completamente sueltos y relajados. Tan relajados que cada vez que escuches este CD, tu mente se volverá más tranquila y más centrada y con más autoconfianza cuando te despiertes. Autoconfianza de que ahora vas a tener éxito perdiendo peso, de que vas a tener éxito en cada aspecto de tu vida. Siente cómo tus hombros se relajan ahora. Y mientras los hombros se relajan, tu cuerpo hace una transición a una vitalidad y salud más positivas. Puede que no lo sepas aún, pero muy pronto te darás cuenta que algo ha cambiado. La vida es mejor. Se está poniendo más fácil y fluida. Tu vida diaria ahora adquiere una delicada cualidad de flujo y simplicidad. Cada día es más fácil y mejor. Tus días están llenos de significado y propósito, y tu vida es entretenida, emocionante y satisfactoria, como nunca antes hubieras imaginado. Ahora siente cómo se relajan tus brazos y codos, cómo se sueltan, de una manera cómoda y completamente relajada. Y a medida que tus brazos se sueltan, se sienten cómodos y completamente relajados. Tu mente está ahora abierta a la transformación que está ocurriendo en tu cuerpo. La transformación que te permitirá perder peso rápidamente, fácilmente, sin esfuerzo y de manera automática. Perderás peso automáticamente porque tu cuerpo ya no necesita el exceso de peso. Ese peso ya no sirve para nada, así que simplemente desaparece. Tu cuerpo ahora te empuja a perder peso, así que tienes menos hambre. Tus ansias son por alimentos saludables, vibrantes y nutritivos. Tienes más energía que nunca. Energía para ser activo y vivir la vida al máximo. Todos estos cambios ocurren automáticamente porque tu cuerpo ahora entiende. Tu cuerpo en su innata sabiduría e inteligencia ahora entiende que es bueno estar delgado. Que está bien estar delgado. Así que tu cuerpo ahora quiere estar delgado. Y cuando tu cuerpo quiere estar delgado, perder peso es fácil, natural, sin esfuerzo y automático. De hecho, no hay nada más fácil y más natural que perder peso. Y tu cuerpo quiere estar delgado. Así que te puedes relajar. Y mientras más relajado te sientas ahora, más fácil será para ti perder peso cuando te despiertes. Siente cómo los codos y antebrazos, e incluso las puntas de tus dedos, se están relajando ahora. Tan relajados y cómodos que todos los recursos que tú necesitarás para ayudarte a perder peso fácilmente, de forma natural y automáticamente, estarán disponibles para ti, como el oxígeno cuando despiertes. Todo lo que necesitas hacer es respirarlos. Cada vez que escuches este CD, estarás más relajado que la vez anterior, porque estás aprendiendo a descubrir el poder de la relajación, el poder de dejarse llevar y soltar lastre. Deja atrás los pensamientos y preocupaciones diarias y deja que la curación, los sistemas de vida y la energía vital impregnen todo tu ser, mejorando la calidad de tu vida, la calidad de todas tus relaciones, la calidad de tus pensamientos, nutriendo y vitalizando cada célula de tu cuerpo. Y cuanto más profundamente puedas respirar ahora, más centrado y en control de tu vida estarás al despertar. Y más fácil, más natural y más automática será tu pérdida de peso. Te sorprenderá la rapidez y facilidad con que perderás peso. Ahora que tu cuerpo está colaborando contigo en tu esfuerzo por perder peso, te darás cuenta que tienes menos apetito y de que ansiarás alimentos vibrantes y saludables. Puede que, de hecho, tu metabolismo se acelere y tendrás la energía de un niño, energía que tú puedes usar para jugar de nuevo, para divertirte de forma que nunca soñaste que podrías. Podría ser que dances o hagas deporte, que corras por la playa, que montes en bicicleta, esquíes, nades, hagas surf o simplemente que camines por el parque. Pero te darás cuenta de que, durante el día, solo querrás conectar con tu cuerpo mediante formas divertidas y físicamente activas. Siente ahora cómo tu pecho, abdomen y espalda se relajan. Tan relajados y cómodos que cada vez que cierres los ojos, tu mente estará más abierta y más receptiva, y más capaz de hacer cambios cuando despiertes. cambios que son positivos, cambios en tus hábitos, cambios en tus preferencias de alimentación, cambios en tus niveles de energía, cambios en tus pensamientos y en tus sentimientos, cambios que te permitirán abrirte a las alegrías de la vida y que te permitirán perder peso de forma rápida, fácil, natural y automática. Cambios que te permitirán eliminar el estrés, los miedos y la confusión, que te permitirán revitalizar tu cuerpo y tu mente y llenar tu vida de energía. Energizar tu vida de una forma significativa, completa, emocionante y divertida. Has decidido cambiar tu vida para mejor, y lo único que necesitas hacer ahora es respirar. Inhala profundamente y exhala completamente. Todos los ruidos e influencias externas solo profundizan tu conciencia y mejoran tu poder de relajación, avanzando cada vez más, con tu cuerpo más relajado, con tu mente más abierta y receptiva y tu vida más capacitada para hacer cambios positivos cuando despiertes. Mientras cada sugerencia positiva continúe empapando tu mente, siente cómo se relajan tus caderas. Nota la sensación de relajación mientras cada sonido, cada sistema y cada órgano de tu cuerpo se relaja y revitaliza. Cada célula está equilibrada, revitalizada y armonizada, mejorando la circulación y el flujo de tu cuerpo, mejorando el flujo en tu vida y permitiéndote perder peso cada día. Cada día adelgazarás y estarás más en forma que el día anterior hasta que alcances tu peso ideal. Estás perdiendo peso porque tu cuerpo ya no necesita más ese exceso de peso. No necesita más el peso porque hay alimentos en abundancia. El alimento está siempre disponible y puedes comer cuando quieras, de manera que no hay razón de almacenar ningún exceso de calorías en tu cuerpo. El alimento está siempre disponible y ya no es tan excitante. Simplemente está ahí. Y tú estás perdiendo peso porque ahora es seguro perder peso. Tu cuerpo ya no necesita más el peso para protegerte. Tú estás a salvo y protegido. Tú estás seguro y tú estás bien. Tú estás bien. Y todos los demás en tu vida están haciendo lo mejor que pueden con la información y los recursos que ellos tienen. Así que tú puedes relajarte y dejarte llevar. Tu vida está mejorando. Cada día, mejor, mejor y mejor que el día anterior. Tú irradias una luz positiva que atrae personas amistosas y positivas en tu vida. Habrá gente que te apoyará, gente que te alimentará, gente que te ayudará a alcanzar tus metas, gente que te ayudará a transformar tu cuerpo en exactamente el cuerpo que deseas tener. Incluso la gente que ya está en tu vida te apoya más, te alimenta más, te ama más y es más amable. Ellos han cambiado porque tú has cambiado. Tú eres más positivo, despierto y vibrante. Así que ellos son más positivos también. Este sencillo pero poderoso cambio ocurre tan naturalmente como el latido de tu corazón. Y lo único que necesitas hacer ahora es respirar. Continúa inhalando profundamente y continúa exhalando completamente, permitiendo que la grasa simplemente empiece a derretirse y a desaparecer de tu cuerpo. Está desapareciendo de tu cuerpo porque tú ahora estás usando el enorme poder de tu mente para transformarte a ti mismo. Está derritiéndose, desapareciendo porque ya no la necesitas y porque tu cuerpo ahora quiere estar delgado. Tu cuerpo ahora quiere estar delgado, en buena forma y saludable. Y mientras más relajado puedas estar ahora, más abierta y receptiva estará tu mente. Así que tu mente está abierta y receptiva. Y te ayudará a comer alimentos vibrantes, ricos, coloridos y frescos, que te nutrirán y energizarán tu cuerpo. Los alimentos saludables, frescos, vibrantes y coloridos ahora saben mejor que nunca. Son dulces y satisfactorios, y ya no tendrás ningún interés en los alimentos sin vitalidad, muertos y sin valor que te están haciendo ganar peso. Estos alimentos parecen sosos, saben a cartón, son solo sustancias químicas muertas. Ahora tú ansías alimentos reales, frescos, llenos de vitalidad. Los comes lentamente, los masticas completamente, los saboreas cuando están en tu boca y siempre dejas de comer cuando ya has ingerido la cantidad de alimentos justa que realmente nutrirá tu cuerpo. estás nutriendo tu cuerpo, nutriendo tu mente, nutriendo tu ser completo. Siente cómo la sensación de relajación se mueve a tus rodillas y piernas, y cómo tus rodillas y piernas se relajan, se dejan llevar, completamente relajadas y tranquilas. Todos los cambios que sientes que necesitas hacer en tu día ocurrirán automáticamente, ya sea bebiendo más agua, sirviéndote un desayuno satisfactorio, saludable y nutritivo, siendo más activo físicamente, sintiéndote lleno por la noche, o pensando y sintiéndote más positivo con tu vida y con tu cuerpo. Estos cambios ocurrirán automáticamente, permitiendo que el exceso de peso desaparezca de tu cuerpo, transformando tu cuerpo y tu vida. Todo en tu vida está mejorando, mientras sientes una frescura emocionante y rica en tu vida. Tu vida es ahora una maravillosa oportunidad que vives y abrazas. Te estás abriendo a la novedad en tu vida. Cada día es nuevo, diferente y emocionante. Como si fueras un niño, empiezas a jugar de nuevo y te despiertas por la mañana con una actitud sobre ti, dinámica, optimista y positiva. Cada día es mejor que el día anterior. Más positivo, más optimista, más productivo de lo que nunca antes soñaste. Tu cuerpo, completamente relajado y cómodo, ahora está abierto y receptivo al hecho de que es hora de perder peso. Es hora de estar delgado. Y como tu cuerpo ahora quiere estar delgado, tu cuerpo ahora te ayudará a perder peso. Y perder peso es ahora fácil, automático y natural. Tan fácil, automático y natural, que tu grasa parece derretirse de tu cuerpo día tras día. Puede que nunca hayas imaginado que perder peso pudiera ser tan fácil, pero es un hecho. Es un hecho porque tu cuerpo ahora simplemente quiere estar delgado. Siente cómo tus pies y dedos se relajan ahora, dejándose llevar, sueltos y cómodamente tranquilos. Y mientras los dedos de tus pies se relajan, se dejan llevar y se sueltan, tómate un momento para disfrutar la relajación total que ahora estás sintiendo. Y cuando escuches de nuevo el sonido de mi voz, estarás incluso aún más relajado, calmado y concentrado de lo que estás ahora. Hasta 10 veces más relajado. Y cuando escuches otra vez el sonido de mi voz, tu mente será aún más capaz de hacer cambios positivos y será más receptiva a las sugerencias positivas que aparecerán. Simplemente permanece tumbado y relájate. Tú serás más y más exitoso. Estarás más feliz y más satisfecho con todos los aspectos de tu vida. Y estarás en mejor y mejor forma cada día. Imagínate a ti mismo exactamente de la manera que te gustaría ser. Y sintiéndote exactamente como te gustaría sentirte. Imagínate a ti mismo en perfecta forma, de acuerdo con tu ideal. Tu cuerpo y tu mente ahora saben que así es exactamente como te gustaría ser. Así que tu cuerpo y mente ahora trabajan juntos para crear tu cuerpo ideal. Como resultado, tú tienes menos hambre cada día. Ansías alimentos más saludables. Tu metabolismo es más rápido. Quemas grasa rápidamente y fácilmente. Tienes más energía para vivir tu vida al máximo. Y ahora te encanta ser físicamente activo. Haces ejercicio con alegría y te sientes más vital que nunca. Y el ejercicio se convierte en una de las grandes alegrías de tu vida. Ahora eres una persona más fuerte emocionalmente. Puedes protegerte fácilmente. Nunca permites que nadie se pase de la raya. Ahora estás seguro y protegido. Estás seguro y tu vida es segura ahora y siempre. Así que ya no tienes necesidad de acarrear exceso de peso. Ahora estás seguro y protegido. Así que ahora no es peligroso dejar que tu peso se vaya. Y ahora es seguro estar delgado. Y ahora te puedes permitir perder peso y estar delgado exactamente de acuerdo a tu ideal. Ahora puedes desprenderte del pasado y puedes dejarlo que se vaya. Y ahora puedes perdonarte y avanzar, sintiéndote seguro, con todos los recursos que necesitas para disfrutar la vida completamente. Ahora te sientes emocionalmente más positivo. Irradias apreciación, gratitud y amor por el regalo de la vida para todos y con todo en tu vida. Te sientes emocionalmente más ligero, por lo que físicamente estás más ligero. Tú estás física, mental y emocionalmente más ligero. Y la vida es ahora más fácil. La vida es más fácil cada día. Y ahora perderás peso automáticamente, sin ni siquiera tener que intentarlo, porque tu cuerpo ahora quiere estar delgado. Y mientras empiezas a conciliar el sueño, estás abierto a las posibilidades de que vas a quemar grasa y perder peso esta noche mientras duermes. Quemarás grasa y perderás peso esta noche y cada noche hasta que hayas alcanzado tu peso ideal. Ocurrirá de manera fácil, sin esfuerzo y de forma automática. Y cuando despiertes después de un sueño profundo y revitalizador, te sentirás renovado, descansado y energizado, listo para disfrutar la vida como nunca antes y abierto a todas las cosas positivas que ocurrirán ahora que te permites estar delgado. Ahora que es seguro estar delgado. Ahora que está bien estar delgado. Ahora que es fácil estar delgado. Y ahora que tu cuerpo quiere estar delgado. Tu cuerpo quiere estar delgado. Tu cuerpo ahora quiere estar delgado.